Vamos a seguir tocando, así que quiero que hagan palmas arriba, ver las palmas arriba, ver las palmas arriba. Pal, pal, pal, pal, pal, pal, pal, pal, pal, pal. Cuando quiera asomar. Dame tu calor, dame.